Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chile, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Over bumpy, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. Arcane striking superhero change to Viking superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimate superheroes. The Marvel superheroes have y bueno, estamos como todos los miércoles estos días flipando el único podcast sobre superhéroes en donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, no a uno, no a dos, sino a tres miembros. Ajá. Siempre de pie, siempre al frente, bien parados todos. Del equipo de SEA, así como no, aquí a mi diestra tengo así todas mías, como no, no sé por qué, carnal, pero me traía así, como no, el todas mías y... Bienvenido el Takataka, así como no... Le damos la bienvenida al New Taku. No Taku. Al K-Pop fan. Sí, al K-Pop fan, güey. K-Pop lover. Sí, ya. Lo estoy llevando al lado oscuro, güey. Pero bueno, aquí tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos, como siempre, a esta emisión. Sí, a huevo. Que siempre los saluda de sana manera y les lleva sano entretenimiento, esparcimiento. Bienvenidos. Todos. Y bienvenidos sean. Sí. Porque malvenidos es muy cacho. No, sí, no. Pues como decía mi papá, para una buena noche, pues me quedo tomando un chocolatito y viendo una película, cabrón. Sí, a huevo. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo el elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Ahora sí, tío, güey. En esa ocasión nos encuentra con nosotros el Master Podcaster por razones personales que honestamente, eventualmente, lo terminaremos balconeando en algún momento de la vida. En este momento, no. Sí. Pero obviamente, y a ver si quién se puso las pilas de ustedes dos, a los que debemos agradecer y saludar, obviamente, es a nuestra armada, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... El Mayor Espíritu Juan, Mayora Velasco Alejandra, Mayor Díaz Rodrigo, el Capitán Rosas Federico... Sargenta Ramos Carolina, Sargento Rosales Jaime, Sargento López Jorge y Sargento Nieto Mauricio. Ok, perfecto. Y a ellos sí les agradecemos infinitamente todo su apoyo, porque es gracias a su apoyo el que podemos traer cosas muy chidas. Eventualmente verán a fin de mes, sí, ya es febrero, a fin de mes hay cosas chidas que vienen, que nos estamos esforzando a mi carnalito. Estamos armando agenda, ¿no? A mi carnalito lo estamos haciendo que ahorre porque se la va a ir a rifar a una che convención de que no nos dejan entrar. De un güey que no nos pela. Sí, de un güey que nos manda al carajo, seas pendejo, pero bueno. Bueno, nos mandar al carajo sería algo. No, sí, no. Visto. Sí, ni visto, pero eso así como que ven, vamos a hacer que mi carnalito gaste todo el varo que no tiene para traer un invitado. Porque el güey dijo, yo lo consigo, entonces vas, carnal. Changos. No le decimos quién, porque si no, no te va a quemar de más. Es correcto. De acuerdo. No podré, pero pues no, hoy no. Hoy ando de buenas. ¿Por qué? No sé, pero hoy ando de buenas. ¿Qué más? Obviamente queremos agradecer a la banda que se tomó en serio el reto de retarnos, que básicamente es el buen George y el buen Amra. Hoy no digo lugares porque no corrí toda la semana, porque me dio gripa, entonces sí estaba yo de la remuca, güey. ¿Te consta? Me levanté de la silla para saludarte y me tronó la rodilla, así que en algún momento me dio temperatura. Es que era buen corredor, pero... Me chingue la rodilla. Sí, chingo la rodilla. Yo era mejor que Usain Bolt, güey, pero me chingue la rodilla. Bueno, rápidamente. Antes mira, nada más podemos dar el primer lugar de cada una, porque no sé por qué no abre bien la página. Ni el Villamil, güey. Ya corrió. Ya estoy corriendo, pero apenas voy en cuarto lugar. Pero en el Proof Run DSA, que armó nuestro carnalito Amra, él va en primer lugar. Te digo. Qué extraño. Que no sé por qué, güey. Y en el otro que estamos invitados. George. En el que organizó George, también va ganando Amra. Ah, es que el Amra no ha dejado de correr, ¿verdad? No. Shame, ¿o no? Y ahí voy en tercer lugar. Ah, si no lo decías, se le quemaba la lengua, güey. ¿Puedo correr todos los pinches días 10 kilómetros? Y esos güeyes, nunca voy a estar en primer lugar del reto de George, güey. Nunca, porque es el de calorías. Uh-huh. Nunca, güey. Pero bueno, rápidamente, y antes de empezar, una de los... Espero que podamos en algún bloque hacerles el breve resumen en nuestra, ya saben, la sección de la especulaciencia. Con respecto a la Arrowverse y otras madres que estábamos hablando, si fueran Patreons sabrían bien de que estamos, a quién estamos criticando y qué estamos insultando. ¿Qué por, eventos por, no? También tienes razón. The thing is fishy. Ajá, entonces, pero pues para los Patreons es en el Behind the Mix. Y lo que sí, hay algo que yo quería platicar, independientemente de lo que salió o no salió en la semana, de los cómics y todo eso, una tendencia. Mi canalito tuvo a bien mostrarme el segundo número de Thor de Donny Cates, ¿es correcto? Es correcto. Que honestamente hay dos páginas que yo sí dije, go fuck yourself, sweet mother, baby Jesus in a rocking cradle. Está bien rudo. ¿Quieren ver madrazos de los buenos? No, esos no son madrazos, es una masacre. Y lo peor del caso es que dices, este no puede ser el lado perdedor, güey. No manches, está muy cabrón. Honestamente. ¿David contra Goliath? Está cabrón. Siempre le tienes que dar la madre. El caso es darle la madre a mi comentario, güey. No, pues ya estás dando la pista. El chiste es hacer el spoiler, chingada. Ahí sí te digo que sale el caballo en primer lugar, ahí sí te jodo ya todo el cómic. No, ese sale al final, güey. Sí, se va a quemar, pues te voy a decir que es Thor contra Galactus, güey. Ya si voy a quemar mi comentario, le voy a dar en la madre, le voy a dar. Llegará tu recomendación, cabrón. Nada más acuérdate de eso, güey. Acuérdate de eso. Recomendar algo de que no leas. Uno de Bolt, no sé, güey. Power Rangers, cabrón. Power Rangers. No, ese sí lo. Pero bueno, el punto entonces es que hay varias cosas que me llaman la atención. Con respecto a lo que está sucediendo, no nada más en Thor, Superman es otro de esos títulos, el mismo Batman con todo el run de King, el Batman Who Laughs, toda la basura que hace Snyder, la misma Justice League. Sí, ya viste el nuevo promo, ¿no? De, por cierto, el Batman Who Laughs. No, no me interesa. No, no de promo de él, pero sí de Wonder Woman. No. Va cargando la cabeza del Batman Who Laughs. Con la nueva mini que va a sacar Snyder, ¿no? Ajá. Está chiste, güey. Es que era con Wonder Woman, pero no he visto eso. No, ahorita les enseño la portada, déjenlo. Bueno, el punto de todo esto es que hay varias cosas que me llaman la atención que se están haciendo ahorita con respecto a lo que durante muchos años, y ojo, esto es importante, más que nada tomarlo en cuenta y la cuestión de la temporalidad, como siempre hemos dicho, ¿no? Mucha gente puede leer el Action Comics 1, el Detective Comics número 27, pero siempre está pinches historias feas, ¿no? Habemos personas que los leemos y decimos, güey, qué chulada de historia. ¿Por qué? Porque son simples. Y entiendes aparte en la época que se hicieron. Exactamente. Hicieron, ¿no? Ahí es donde entra la inteligencia del niño. Ustedes, mis queridos retarners, que no dan, le pegan al piso y no le dan, o sea, quieren soltar una patada al piso y no le dan. La onda es que durante mucho tiempo vimos una constante. Como siempre lo dijo Clark Kent. Superman siempre va a ser Clark Kent. Batman siempre va a ser Bruce Wayne. Diana Prince o Diana Princess of Themyscira siempre va a ser Wonder Woman. Uh-huh. El verdadero Flash siempre va a ser Wally West. Pero tenemos a Barry Allen. O sea, el espíritu. Exactamente. Este loser de Hal Jordan. Y hay un Green Lantern que es mejor, que es Kyle Rayner. Detallitos. Ajá. Uh-huh. Pero al final del día los tres que importan. Arthur Curry siempre va a ser Aquaman. Ese no es el que importe. Pero es Momoa, güey, es Momoa. Ajá. Y el otro es Henry Cavill, güey. Entonces sí, sí es importante. Pero bueno, la onda es que, ¿cómo dicen los memes? Homo not homo. Ok. La onda es que durante muchos años vimos a los superhéroes siendo escritos, que eso es importante, porque los superhéroes no hacen nada solo si no hay un escritor. Siendo escritos con aventuras tal vez... en algunas ocasiones muy sencillas, como las primeras, o como la época de los 60s, en donde nada más estaban Superman, Wonder Woman, no 50, Superman, Wonder Woman y Batman, y en Marvel estaban, todavía no había nada, porque son hasta los 60s, o en los 60s, las primeras aventuras de los Avengers, no me distraigas porque estoy grabando, carnal, yo sé que siempre lo logras, pero la onda es que con aventuras... que de repente teníamos un The Laughing Fish, uh-huh, en Batman de Marshall Rogers y Engelhart, el tándem dibujante y escritor respectivamente, o no sé, más adelante un Avengers Forever de Kurt Busiek y Josh Pérez, si no me equivoco. Si me equivoco, corrígeme, nada más que no muy feo porque me deprimo y lloro. O un Chris Claremont y un John Byrne, que por cierto John Byrne fue un gran villano. Ahorita les contamos, eventualmente les contaremos por qué. John Byrne y Chris Claremont con X-Men, que sí veías que había grandes peligros, ¿no? Los héroes se enfrentaban a grandes amenazas. Byrne es un grande coploto. Es un muy buen organizador, ¿eh? Es un probadísimo, buen, sí, tiene muy buenas ideas. Pues ya su vida privada no me importa. Pero bueno, o sea, lo hizo en dos grandes roles, ¿no? En, primero en X-Men y luego en Titans, ¿no? John Byrne nunca estuvo en Titans. Ah, no, Superman. No, en Superman. Pero ahí todo. sí hacía todo, güey. Pero aquí la cuestión es que nunca veíamos con la jalada esa de que, ay, vamos a sustituir a Captain America con el Winter Soldier. O vamos a sustituir a Superman con Johnny Walker o con José Cuervo, güey, con el que quieran. Tampoco veíamos la cuestión de, vamos a sustituir a, no sé, Superman por Steel, por el Eradicator. Fue básicamente Hal Jordan. Había otros 3600 que pudieron haber sido mejores que él, pero bueno, hasta el ciego era mejor que Hal Jordan, güey. El Hal Jordan, el Green Lantern que traía la campanita, sí, era mejor. Pero, a ver, explícale a un güey cómo se ve la luz verde, cabrón. A un sordo. Mira, es una luz verde. Ah, eres sordo. Ok, hay frecuencias. A lo que voy es, hoy en día estamos viendo de una manera muy constante. De hecho, yo diría que es ya la constante en todos los cómics. De en lugar de escribir una buena historia, es vamos a cambiar al personaje. ¿Por qué? Porque no podemos refrescar la historia. Nada más. Eso es algo que me está llamando mucho la atención, por ejemplo, con cómics de, no nada más de Marvel y de DC. Porque lo que estoy comentando, estamos viendo a Thor. La constante en Thor era, vamos a poner a Odinson rompiéndose la madre contra quien se le ponga enfrente. ¿Quién fue el primer, digamos, superhéroe importante que sí lo cambian, no? Cuando ponen a Eric Masterson. Uh-huh. Pero, de una u otra manera, veías un sacrificio, ¿no? Ahorita rápido te pones porque no hay gran ciencia detrás de lo que estoy diciendo. O sea, ¿sabes? Porque tienes tres neuronas funcionales, carnal. Si fueras como los retarners estos, pues ni acaso, ¿no? Pero entonces, ves, cambian a Thor por Eric Masterson, que al final dice, bueno, regresa con el traje más pinche de su historia, porque parece casco de Speed Racer. Ajá. Y el traje azul que le hizo Jorgens, que estaba horrible, y le dan su propio título de Thunderstrike. Ahí empieza en Marvel la misma corriente que empieza en DC con el Breaking of the Bat, ajá, que es Ra'el, que es Asbat, o en Superman con, como ya dije, Steel, Eradicator, Superboy, etcétera, etcétera. En Marvel empieza a ver que es Johnny Walker y Iron Man. Iron Man con War Machine. Bueno, que ojo, Iron Man seguía durante Marvel Super Heroes Secret Wars, que es la del 84, si no me equivoco. Ahí todo el mundo creía que no era y si era. No, ahí todo el mundo creía que era y no era. Iron Man. Ah, es cierto, sí, porque trae el traje de Iron Man, Rhodey, ¿no? Ajá. Rhodey. Exactamente, entonces. Lo suplía por Ebrio. Sí. Yo no sé quién era Ebrio, pero bueno, ya estaba la Capitana Marvel, ese güey. Pero estaba. Sale Julia Carpenter también. Sí, que de ahí se fusila a Peter Parker el trajecito. Es correcto. Se hace la chambrita negra equivocada. Sí, sí, porque tal cual. O sea, el me diseño. Algo por fuera. El diseño chingón, como tal, lo saca Julia Carpenter primero. Uh-huh. Uh-huh. Te digo, está esa. Luego, ¿qué otro? Le dedicó una, pescó algo. Sí, exactamente. Agarró una infección. Por andarse metiendo donde no era, güey. Exactamente. Es como Parallax, güey. Entonces, me está llamando la atención que antes era, güey, vamos a ver por qué. Porque este personaje tiene algo que ofrecer, o sea, un Eric Masterson como Thor. Que seas, güey, es el rookie, el newbie, el que no tiene ni puta idea de lo que es ser ni un dios. No sé, no todos pueden ser como yo, pero bueno. O a Ra'el, que es el total opuesto, es de que este es un maldito fanático religioso. Ajá. Y es un asesino, a diferencia de Bruce Wayne. Ajá. O un Eradicator, que es simplemente la salvación de una raza. Hoy en día no, hoy en día estamos viendo que es una constante. Creo, corrígeme si estoy mal, carnal. Estás mal. Gracias. Ya está como claro que este güey. El primer equipo que tiene una rotación alta de integrantes son los Fantastic Four, ¿es correcto? ¿O los Avengers? No, Avengers. ¿Sí? ¿Ni la Justice League? No, son los Avengers primero. Acuérdate que en el número, ¿no? 16, y en cambio Fantastic Four, por lo menos los 105 primeros números fueron intocables. Tienes toda la razón. Justice League también se mantiene muy el core. Hasta igual, los 70s, ¿no? En los 70s es cuando empiezan a... Hay uno de Splash, poca madre, de George Pérez, en el número 200. que dice, güey, ves que la onda es que te vamos a explicar una cosa, mortal. Son 19 de los superhéroes más poderosos. Dices, güey, obviamente son Pérez y los 19, como que le sobró, le faltó más dibujo a Pérez, ¿no? Sí. Le faltó banda. Y Avengers, desde el número 16 en el Cookie Quartet, pues prácticamente... Desde el número 2 ya perdieron un miembro. Bueno, es que sí, ¿sí? Hulk. Como sí, sí, tal, se duró fue el miembro más número. Poderoso. Ajá. Exactamente, pero aquí, curiosamente, nos podemos dar cuenta que no hay ni un miembro original ya en el número 16. Porque el Capitán América entra en el 4 y él es el único que queda como miembro veterano, hazme el Fabrón Cabor, después de 12 números. Que después, o sea, de un año de publicación, tal cual, de que entra el Capitán América. Llega y dice... Ok, boomer. Hey, boomer. ¿Y este güey? Sí, sí, es boomer. Sí, ese güey sí es boomer, güey. Ahora, obviamente con el Capitán América lo que hicieron fue decir, ¿sabes qué? Pues hemos modificado nuestros estatutos y pues como casi llevábamos 2 semanas nada más acá echando desmadre y llegaste tú. No sé, ahora sí que trajiste los hielos para la fiesta, güey. Textual. Tú trajiste los hielos para la fiesta, compadre. Entonces, pues hemos decidido darte la investidura de miembro fundador. ¿No? Y por eso es así como que el viejito gandalla, el que siempre le gorrea todo a Tony Stark. Yo creo que por eso Tony Stark se termina madreando con él siempre, ¿verdad? Yo creo que así que, sí, pinche veterano, ábrete. O sea, otra vez, Steve. O sea, güey, neta, ni siquiera los chescos te puedes comprar, cabrón. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que están pasando? Son agresivos. Sí, que, pero cabrón, güey, un humor de la almohada que es el Capi. Y el, no, se lo dice a Iron Man, ¿no? ¿En qué? Steve, what you really need is a dick slap. Ah, así sí se lo dice, güey. Y acuérdate que también esas son las palabras, sí, boomers, que ya no se usan. Ya no se usan. También, everybody is gay, ¿no? Sí, you are so queer. Ah, you are so gay. Ok. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está volviendo una tendencia, una normalidad, el quitar a los personajes conocidos si sobrevivieron Batman y Superman por lo menos estuvieron jodidos 50 años. Porque, de hecho, recuerdo cuando empezó a dibujar la comadre Detective Comics, era el 50º, o el 50, para ustedes bolivianos que no saben contar, el 50º aniversario de Batman, de Detective Comics. Era el que fue el Drus Patau, que era cuando empezó una historia, sale de Etrigan, muy chida la historia con Alan Grant. Hasta ahí, siempre fue Bruce Wayne. Y de repente es, no me importa quién seas, güey, ya no eres. Ben Reilly, dime un superhéroe que no haya dejado su identidad, que no haya sido sustituido. Puta, y hasta Hulk. Espérate, estoy tratando de pensar los clásicos. No, sí, los nuevos, o sea. Pero realmente es difícil. Vamos a ver. Nightwing. No, ahorita ya son 4 Nightwings. Y él es de Cabby, nada más. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Y de hecho, por diferentes cuadritos de historias, ha sido Talon. O sea, le entra al Talón. Porque como ya no lo mantiene Bruce Wayne... Me veo, híjole. Ya hay que vivir. Sí, güey. Está interesante, pero como dices, es muy difícil. Todos tienen... A ver, aquí se genera un sentimiento, yo siento... Eso es bueno, pues se genera un sentimiento y no sintieras... No, de pérdida. Ajá. El cual acusan para aumentar las ventas, siento yo. Ajá. ¿Por qué? Porque hay... héroes que están tan casados, porque hay muchos, por ejemplo, te voy a decir cuál. Quicksilver nunca ha sido otro personaje. ¿A quién le importa Quicksilver? Es que eso iba, carnal. A eso iba. Los personajes que tienen mucho selling o son apreciados por el público, generalmente lo que pasa es que caen en una zona, un nicho de confort, el cual va reduciendo sus ventas a la larga porque ya no las hacen inventivas o caen en un patrón las historias, de cierta manera. Entonces, ¿qué hacen para reavivar el interés? Generan un sentimiento de pérdida. Porque realmente, o sea, tú vas a leer el nuevo Batman, probablemente sea negro, como se rumora. Ya no lo voy a leer. No, no, pero de todos modos no, pero mucho, se va a vender. Curiosamente se va a vender mucho los primeros números. Claro, pero, uno, sí, te lo garantizo, sí, prácticamente. Claro, porque a los negros no tienen que preocuparse más que de quién es el nuevo Batman, güey. Pero, o sea, realmente, si te das cuenta, vas a generar ese sentimiento... Y vas a generar un sentimiento de pérdida para cuando regrese Batman, lo anuncies con un equipo creativo cabrón y suba sus ventas. Con Snyder y Capulo, güey. ¿Qué? Fuck. No lo veía venir. Fuck. Pero, no, pero sí es probable. Sí, carnal, sí. Pero realmente eso es lo que apela, ¿no? Entonces por eso se empieza a generar este sentimiento de cambio, porque el cambio hace que reflexiones de lo que perdiste. Acuérdate de la frase de nadie sabe hasta lo que lo pierde, ¿no? Lo pierde, sí. Exactamente. Entonces, generalmente van por ese camino, ¿no? Y eso es lo que tratan de evocar con tu cartera o apelar a tu cartera en ese sentido. Sí, y ahora también están de acuerdo que hay muchas veces, las más de las veces, le sale el tiro por la culata por ahí del cuarto número, cabrón. Ben Reilly, no sé, War Machine era chido. Thunderstrike era chido, pero por ejemplo, ¿cómo se llama ese título, es que chafa? Con Ben Reilly lo chafa fue que sí era el clon, que no sé qué, de repente, no, este era el Peter original, fue lo que hizo que tuviera tanto rechazo. No, pues está cabrón. Pues hay cosas buenas que ver en leyes de vez en cuando. Si no, ya no estamos en video, si no verían por qué lo estamos diciendo. Pero digo, son cosas que me dan la atención, que ya es, lo peor del caso es que ya es la normalidad. Pues estamos hablando, por ejemplo, una Jane Foster. Correcto. Uh-huh. Que ya fue Thor. No, she Thor, o sea, me hace muy chafa. Porque uno es Thor Odinson, la otra es The Mighty Thor, ¿no? Exacto. Entonces, güey, y aparte viene Love and Thunder, entonces va a estar chido eso. Pero, por ejemplo, Thor, que ahorita dejó de ser el Old Father, Thor Old Father. No, es Thor Old Father otra vez. De hecho, es tan Old Father que cuando empieza el run de Donny Cates, trae un ojo. Y acaba el dedo chato y sin peluca. Acuérdate que era el armaño, güey. Jason Aaron hizo un desmadre, uh-huh. Hizo la guerra entre los nueve mundos. The World of the Rings. Desmadró uh-huh. todo. Y dejó a Thor como el nuevo, otra vez, porque ya había sido rey. Sí. Pero ahora sí tiene, o sea, lo deja literalmente manco, tuerto, sordo, testarudo. Como diga la canción de la Shakira. No, es el armaño. Sordomudo, ¿no? ¿Sí? No, es el armaño, güey. Nada más que este no va a dar el estirón después de un año. Exactamente. Pero, tal cual, en el mismo número uno que dices, güey, esto ya lo vi. Yo la verdad, sí. Yo cuando agarré el cómic del número uno de Thor, dije, puta, está cabrón, porque Jason Aaron hace los mejores runs de la historia de Thor como tal. Entonces dices, te dejan el punto. Sí, y por ejemplo, las historias de Tom DeFalco, güey, o las de Walter Simonson. No, yo creo que es uno de los mejores runs, o sea, al parejo de... Eso es algo ahorita. Que eso es muy interesante. Guárdate ese pensamiento, no lo pierdas. Que Tom, curiosamente, ha tenido runs muy largos. Sí. Es de los cómics que sí llegan los escritores a escribir por años. Sí. Y no es común, o sea... Güey, o sea, ¿qué tantos tienen que estirar los plots de los arcos de Thor? Que hasta rana lo volvieron. Con eso los dejamos, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes donde cuento el único podcast políticamente incorrecto que va a ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los seres miembros que ya te introduje al inicio de este bloque. Y nos vamos, ya que estamos hablando de todo y todo eso, con el noruego en reggaetón. Sí, como no, vamos y venimos. You belong to the very Marble Marching Society. March along to the song of the very Marble Marching Society. If you growl, if you groan with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour throat, we'll keep it grim and in step with the vim and the pep of the very Marble Marching Society. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Never ever miss it. And where will you be then? You belong to the Mary Marble Marching Society. March along. Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, dancing like a polar killer whale.

Para que la gente no se acostumbre, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que en el bloque anterior estábamos hablando de la normalidad, y eso sí viene a razón de lo que vamos a platicar en este bloque, de la normalidad, que es cambiar a los superhéroes. O sea, ¿sabes qué? Pues ya no eres Bruce Wayne, ahora eres Jean-Paul Valley. Uh-huh. Y vas a ser Batman. Por Dick Grayson. Ese todavía no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo. Porque no estoy de acuerdo en que cambien a Bruce Wayne y que deje de ser Batman. Pero entonces, que alguien debe de sustituirlo. Debe ser Dick. O sea, básicamente, ni siquiera Tim, ni siquiera Jason, ni Alfred. Ajá, como en la serie del 66. No. Sí, güey. Y en una de las miniseries de Robin también. También, es totalmente correcto. Bueno, básicamente lo sustituye porque es la voz, güey. Pero bueno, la onda es que... ¿para qué cambiarlos? Ahora... Esto a mí lo que me da es falta de creatividad por parte, falta de imaginación por parte de los equipos creativos. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, si como escritor no puedes hacer algo que John Byrne, Chris Claremont, güey, que era el amo de los plots, y te voy a dar 25, ¿cuántos años escribió X-Men? ¿25 años? Puta madre, es muy interesante la pregunta, pero sí lo escribió empezó, más de 20, yo creo. Se empezó con el Giant Size, ¿no? Que fue en 1975. Y prácticamente, 70, y prácticamente termina con el nuevo X-Men, o sea, con los 2000, primeros... ¿no? Tres números, ¿no? Tres números de X-Men de 2000, ¿no? Porque entra John Byrne al quite. ¿No? Entra John Byrne al quite con lo de Omega Red. Sí. Por y eso, con Jim Omega Lee. Red es en el 5, ¿no? Porque los tres primeros es el arco con Magneto. Ah, de Genosha. Ajá. Yo no sé, ¿dónde dicen? ¿Qué hubo? Genosha ya es nuestro. Está en la mansión. No, no, según yo el 4 ya es de Omega Red. Según yo Omega Red llega en el 5, pero... No. Ya no me acuerdo. No, según yo es 4, 5, 6... Te lo digo porque el primero que yo compré es el 7 y es un crossover con Ghost Rider. Ghost Rider, exactamente. O el 7 o el 8. Mm-hmm. Entonces el 7 es la llegada de Gambit, de Bishop, con el Gambit. No, de Madrid, no, fue Bishop llega en The Uncanny X-Men. X-Men y el número cover que dices tú que es el intermedio, que es el de transición de arco. Es donde están en el campamento, donde Scott Summers dice, mira, si la chinoide está bien chida, así me la pongo. Ah, tengo la pelirroja loca al lado. El 4 ya es Omega Red. Ok. Entonces el 7, son dos números. El 7, bueno, 4, 5 y 6, son tres números. Es correcto. Razón. El 7 es el Madriza entre Bishop y este, y el 8 es el crossover. No es Madriza, es básicamente un día de campo cualquiera en la vida de un superhéroe. Es correcto. Sí, güey, vamos Marvel, güey. Marvel o DC Comics, güey, o sea, sí, es un día de campo. Somos vamos a Marvel, madrazo, somos héroes, sí, vamos a conocernos. Vamos a agarrarnos a madrazos, sí. Vamos a rompernos la mano. No, primero nos agarramos a madrazos, ya si nos agarramos a putazos es porque sí nos caemos bien. ¿No? Ese ya es el capitán. Exactamente, exactamente, de Avengers, güey. Pero bueno, la onda de todo esto, y por qué viene a colación. Se terminó, ahora sí, llegó a su fin, la semana pasada, cuando estén escuchando esto, Arrow. Eso trae varias cosas a colación. Uno, que necesitamos portada. La segunda, que hay muchos cambios que como lectores ya se hacen normales y en el momento que te los presentan en otro medio, pierden su impacto. Y el tercero, las consecuencias, que es algo que mi carnalito estaba comentando antes de empezar a grabar, que se pueden dar o que pueden llevar al fracaso de algo que durante 50 años estuvimos pidiendo, o sea, que a los superhéroes se les tomara en serio, y que nos dieran algo en live action bien hecho. Porque recordemos que siempre estuvo The Challenge of the Super Friends, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de el live action de los Super Friends? Donde sale Mordru y Darkseid y Gorilla Grodd y Hawkman. Que sale para el que War. Es el Roast. Ajá, sí, dices, güey, que son dos. O sea, dices, güey, eso es lo mejor que podemos tener. Go fuck yourself. Ajá. O el Capitán de América de las orejas de plástico. O el bueno, Punisher. Sí, es noventero, está peor el setentero en la moto. Y con el escudo de plástico transparente, güey. No tiene madre, güey. Sí, o tenemos Superman 4. ¿Qué dicen que pasó? Yo no recuerdo. Oh, Batman and Robin. O Batman es que le dio coronavirus, acuérdate. Sí, y no lo recuerdas porque regresó otra vez el mundo. ¿Quién? Superman regresó otra vez la Tierra, güey. Por eso no te acuerdas qué pasó. ¿De qué me hago? ¿Quién eres tú? Pero bueno, la onda de todo esto es que hay cosas. Si ustedes leyeron Crisis on Infinite Earths, si no lo han leído, shame on you, porque llevan 30 años, más de 30 años, llevan casi 40 años de esa madre. Estamos a. Fue en el 86, 96 son 10, 2006 son 20, 2016 son 30, 34, van para 35 años de esta madre, ¿ok? Para los que no saben matemáticas, aquí se los explicamos. Estamos acostumbrados a que de repente, para el final, spoiler, después de 35 años casi, estamos, y era algo que yo comentaba con mi carnal, Que de hecho empezamos a discutir hasta que dijimos, no, güey, ¿para qué nos peleamos si estamos hablando de lo mismo, no? Sí. Es porque somos nosotros, güey. Es de que, güey, en el cómic, en el penúltimo número, en el número 11, sale la mano de Lepetro al principio del tiempo contra la mano del Anti-Monitor al final de los tiempos. Y ves a los superhéroes onda Ant-Man, o sea, así unas mini madrecitas. ¿Por qué? Porque estás hablando de un ente cómico, mágico, musical. Bueno, dos. Ajá. De un tamaño que tus sentidos tienen que adecuarlo de cierta manera para que no te vuelvas loco. Es como cuando te reduces a un nivel cuántico, lo que respiras ya no es aire. Sí, o sea, me pasó la otra vez. Sí, te diste cuenta que no era aire, te paniqueaste y decidiste crecer nuevamente. Yo lo sé, güey. Yo por eso me lo junto con Ray Palmer, güey. Tiene unos pinches experimentos muy raros. Pero bueno, la onda es que pasa en Crisis on Infinite Earths, la serie de la Arrowverse, en donde nos están dando al espectro, spoiler, ya tiene tres semanas, entonces ya no es así. Oliver Queen se convierte en el espectro, lo vemos que llega Corrigan, Jim Corrigan, y le dice, te toca, güey. ¿Por qué? Pues porque ya te van a cancelar el programa y es la mejor manera que tenemos de... Bueno, no te van a... Decidiste terminar con el programa. Nuevamente no se lo cancelaron. Decidiste terminar con el programa. Nos entonces, cancelaste el programa. Exactamente, güey, por tu culpa, culero. Pero bueno, la onda es que llega nuevamente la historia, salvan a 6 Paragons, que está bien jalado de los pelos. Ahorita te voy a dar cuerda, carnal. O sea, te voy a explicar, te voy a dar... Pero la tengo acá adelante. No, la atrás está por atrás, pero bueno. Es como crack, güey, de carcacha, güey. Pues sí, porque si no le das crán a la... Pero bueno. Ya no arranca. Sí, no, la onda es que llegan, salvan a 6 Paragons, que se incluye Alan Luthor y todo el desmadre. Y está en el principio del tiempo, vemos al Anti-Monitor, vemos al Espectro Queen, ajá. Y se agarran de las manos y agárrense de las manos y como no otros conmigo exactamente. Y oh, mira, ahora veo para arriba. No voy a alburear a nadie en esta ocasión todavía. Y lo deseamos como los cariñositos. Ándale, son como los Teletubbies, güey. Que se agarran de las manos y empiezan a cantar casi. Sí. Y y había uno de cada color, de hecho. Sí, güey. Voltean, ven al cielo y de repente, mira, ya creé un nuevo universo. O sea, ya, en teoría, todos viven con la idea de que ya no hay un multiverso. Al final de la serie vimos que sí hay un multiverso. Y es el mismo Oliver quien lo narra. Exactamente. A diferencia de Mornabu, que es el que narra el inicio de crossover. Y lo que estamos acostumbrados como fans, y a mí me pareció así que dije, güey, no mames, esta cosa le faltó. O sea, está chida la historia y todo, pero le faltó espectacularidad, güey. O sea, y cabrón. No estoy en contra de que hayan hecho Crisis. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado ya en dos ocasiones. Tiene detalles muy chidos como el Superman de Brandon Routh, el Batman de Kevin Conroy, el Flash de los 90s, que ya no era la primera vez que lo veíamos. Pues dices, güey, está muy chido, pero le faltó... ¿Qué hubo, güey? O sea, le faltó punch. Además, el de los 90 fue una salida medio barata para cumplir con la muerte del Flash. Sí, honestamente, sí. Y honestamente la inclusión de Alan Luthor como Paragon del whatever, o sea, también está bien chafa. Me hubiera interesado ver parece más. Parece que no supieron qué hacer con Superman. Más bien, o sea, Brandon Routh ya va de salida. Se va a salir, creo que no dura tres episodios más en no Legends. Acaba la temporada, no. Se supone. Ojalá y Cisco le reseñe el trajecito a Brandon Choi, porque sí está. Pero bueno, la onda es que les falta esa espectacularidad, les falta ese punch. Ves a Green Arrow, Spectre. Triple Spectre estaba. Estaba muy chafa. Cuando lo mandan al purgatorio, que está muy chido la aparición de Lucifer. Ahí sí se creo la que arrancó. Eso fue lo mejor de la serie. No, Birds of Prey. Ver corriendo a Ashley Scott, que ya fue portada. Es que vemos que también parece que les han reducido el presupuesto a varias de las series. Hay el actor que les mandé, ¿se acuerdan? Del tweet de que sale Supergirl. ¿Cuál de todos? ¿Qué hace el personaje? No sé, un negro. ¿Jimmy Olsen? No. Martian Manhunter. Martian Manhunter. Ah, sí, es cierto. El Martian Manhunter dice, mi papel se ve que está reducido notablemente porque sus apariciones ya las hace como negro genérico, como John Jones. Como John Jones, como negro genérico, no, sí. No Jones, así Jones, sí. Más bien, o sea... Entonces, dice, es evidente, dice, y viene un recorte, o sea, dice, no sé, dice, pero por lo menos mi personaje sí tiene un recorte muy cañón de effects y de todo esto. Es que Álvaro se fue a... Sí, por eso todos los effects se fueron a Flash. ¿Sí? Güey, a mí me llama la atención. Y Legends no, todavía, ¿no? Pero Legends ya no, cabe, ¿no? Esa es la cosa, que Legends tampoco tiene ya tantos efectos. Que era porque ya se fue al jajaja. Ellos, Legends viene siendo ahora el Buajaja. Sí. La liga Buajaja, sí. ¿No? Realmente es tal un cual. Paralelismo, ¿no? Sí, tal cual es la de Giffen y de Matisse. Desde la temporada donde van conociendo a famosos, creo que es la cuando... La 2, ¿no? No, es la 3. La 3, cuando es se va al carajo no cuando sale Vipo, güey. ¿Es esa? Sí, el pinche peluche ese mafufo, güey, ahí dices, esta serie ya se fue a la chingada. Pero lo retoman muy cagado para el final de Crisis. Ya se fue a la chingada todo. Pues sale ese güey, se acabaron el baro. Es como la explosión del Helicarrier, güey. No, es como... Aplicaron la de los Muppets, cuando Animal se vuelve gigante. Güey, es como la de Agents of S.H.I.E.L.D., la de Hasselhoff. Que sale el Helicarrier y dices, aquí se acabó la serie, güey. Ya valió madre la película porque se acabaron el presupuesto. Es como el Martian Godfather en la de la Justice League enlatada, güey. Ah. O como la de como el efecto de Johnny Storm en la de los Cuatro Fantásticos enlatada. Y dices, güey, really, bitch. Pero bueno, les falta ese punch, le falta esa espectacularidad. La historia está no está mal desarrollada. La historia netamente está pensada para la nostalgia. Punto. Sí, totalmente, güey. O sea, ese es su objetivo, creo que cumple. Y para justificar muchas cosas, ¿no? Güey. Sí. También es para justificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque te justifican. Sí, lo usan como los cómics para hacer retcons. Sí, y es así como que, mira, con eso ya nos ahorramos la onda del efectito mafufo del. ¿Cómo se dice? Del portal. Y traemos al Super... Que en los 80s y 70s sería el clásico cuando volvían la pantalla ondulada y decían... ¡Ándale! Sí, el tururu, tururu. ¡Ándale! Sí, una madre, sí. Que aquí ya nos se ahorraron y ya van a poder hacer el Elwood Finest, que es Batwoman y Supergirl. Que ya van a poder hacer más episodios musicales entre Flash y Supergirl. O sea, dices, bueno, sí. Sin embargo... En el Berlantiverse, quieras que no, siempre acaban cantando. No, Arrow nunca cantó. Arrow no. Ahí él siempre lo dijo a Mel, nunca van a ver un musical ni a nadie cantando. Es correcto. Que sea de la, y lo cumplió, güey. Por eso él es el capitán. Sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, Sabrina es del este y también ya tienen el... sí, tienen grupo, de hecho, tienen grupito musical. Ajá. Es como Archie. En Creepy Dale también tienen a las negras. Y no tocan mal, musicales. No tocan mal los las de, negras no, no lo las de mal, Sabrina, que no sale Sabrina, inclusive, cantando. Que es el novio, ¿no? El novio, la negra y la otra. Y el Transformer. Ajá. Pero chido, ¿eh? Pero tocan bien. Dentro de lo que caen los dos covers que se avientan en los primeros capítulos. Dime. Aguantan. Sí. No son Glee, digamos, pero sí. Pero ahora... No, porque esos se hicieron esos Flash se fueron, y Supergirl. Exactamente. Exactamente. Pero ahora, retomando la cuestión, digo, está la onda de la falta de espectacularidad y la onda de cambiar a los personajes. Por ejemplo, el espectro. Si ya pusiste un güey como Jim Corrigan, ¿para qué chingados le das el papel a Oliver Queen? Insisto, después de invierno parece que hicieron un cambio de último momento en todo. Porque no se siente... Los tres primeros sí se siente la línea narrativa. Los dos últimos es como... Olvídense de esos tres, aquí está la historia. Me preocupa, porque no he visto los últimos carnalito, los tengo ahí reservados. Ajá. ¿Para qué, güey? Ya se acabó la serie. Para verlos cuando se pegue la gana. Para cuando se acabe Agents of S.H.I.E.L.D., güey, que se vuelva mismo, buena. Es lo mismo, voy en la serie 4 de Flash apenas. O sea, realmente no me urge. Pero realmente lo que veo... Digo, lo que oí la vez pasada, la crítica antes de irnos de vacaciones, fue, esta madre siento que no tiene una línea directiva. Y realmente amalgamaron los personajes eso y han hecho cosas buenas nada más. Por ejemplo, con Tom Welling y Brandon Routh, ¿no? Somebody Save Me. Y San se acabó. Y ahorita el comentario que viene el Wookiee es de, ahora sí se siente que no hay una línea, puta, es preocupante. Güey, de repente están en el, ¿cómo se llama? En el Vanishing Point. Ajá. Y dices, ok, va. Está justificado por qué llegan. Sí. Y luego se les olvida por qué llegaron ahí. ¿Y qué hacen ahí? Es que es el Vanishing Point, güey. Sí, güey, pero luego, güey. O sea, se pasan como tres años. Yo venía algo aquí, pero se me desvaneció. Es el efecto. Es el efecto Thanos, güey. Ese en Endgame. Está bien chafa. De hecho, no nada más en Endgame. En Far From Home. Que en Far From Home está entretenido, porque es cuando te pasan el video de los snappers y que cuando regresan y dices, ah, ¿cómo se adecuan? Acá de repente pasan tres años en el Vanishing Point esos güeyes. Ajá, y el nuevo Atom trae la barba así más larga que la tuya, Wookie. Ajá. Y parece que el tiempo no, fuera de ese güey, parece que no pasó el tiempo por ellos, regresaron, todo está igual. O sea, hay una gran desconectividad. Pero lo que voy es, te empiezan a cambiar, no te ponen. Nunca logran explicar en dónde está Barry. Nunca logran explicar en dónde está Barry, nunca logran explicar cómo se está peleando The Spectre contra el Anti-Monitor, cuando precisamente Barry ve a Ezra Miller. Ajá, es así como dijeron, ahí está Ezra Miller, güey, ¿cómo lo ponemos? No sé, güey, pero ya lo filmó, entonces hay que ponerlo, güey. Que a lo mejor como, no como newbie, sino con ese candor de la inocencia. De la ignorancia y la estupidez que solo un ñoño puede lograr. O sea, en pocas palabras, la palabra en inglés sería naive. No, stupidity. O sea, ¿cómo es? Stupidity. Okay. Es de que, ay, güey, es que ya me pusieron al Flash de los 90, ya me pusieron a Brandon Routh, ya me pusieron a Kevin Conroy. Güey, ya está todo el mundo así. Lo que pasa, no sé, no me importa, güey. Entonces, no, güey. Crisis on Infinite Earths fue un cómic que causó todo el impacto que causó. Causó más impacto a nivel editorial que Marvel Super Heroes Secret Wars. Porque acá nada más eran los buenos contra los malos. Sí, les cambiamos el trajecito, a lo mejor. Pero no hubo un cambio que dijeras, güey. No, aquí fue. Choqueó la continuidad. Wey, es que aquí dices, relanzamos un universo. Uh-huh. Y el otro es un evento. Pero en el cual. Fue Spider-Man. No, hubo varios cambios. O sea, sí. Charles Xavier volvió a caminar. Realmente. Charles Xavier volvió a caminar. She-Hulk se volvió el Fantastic Four. Es correcto. Ben Grimm fue fuera de los Fantásticos y se dedicó a la lucha libre. Y también por tres números fue West Coast Avenger. Exactamente. Es cierto, de hecho él sale con los West Coast Avengers en el oeste. Exactamente. Es cuando regresan. Es cuando el Molecule Man se vuelve así casi el New Beyonder. Spider-Man tiene el traje negro. Ese es como el más. Bruce Banner. Sí tuvo muchos, pero que realmente tuviera más impacto, digamos, mediático. O sea, que dijera, ¿sabes qué? Es que este güey ya no existe y en la Tierra, en lugar de. Ni siquiera existía el universo 616 en ese entonces. Era el Marvel Universe, y párale de contar, güey. No, sí existía como tal, ¿no? No existía todavía el universo 616. Es que el 616, acuérdate que lo crea Alan Moore y lo crea en Inglaterra. ¿En qué año? En antes de que llegue a escribir a DC, güey. Porque después no, ya no escribe. No. ¿En qué año? Ahorita te ¿En qué digo. Año de la realidad, güey? No, ¿en qué año fue? O sea, ahorita te digo. No fue antes de 1984, güey. No, por lo menos no conscientemente. Entonces no había 616, güey. A ver, déjame ver. Si lo crea Alan Moore, entonces no hay 616 todavía. Ahorita te digo. Porque, de hecho, lo que te dicen, lo más que había de multiverso era el espacio vacío entre las orejas de todos los Marvelivers, que diga, donde venía el Beyonder. Sí. Y ese universo que fue el que. Pero ese era el universo anterior, entonces tampoco era. Es el de Galactus, universo. ¿No? The term was first used in Rough Justice, a story credited. Dilo en español, carnal. Bueno, está bien. En Justicia Áspera. Okay. La justicia dura. Es que trabajo en Televisa. Dura. Sí, ¿cuánto dura? Lo que dura, sí. Exactamente. Es por Alan Moore y Alan Moore y Alan Davis, y los dos. En julio del 83. O sea, un medio año antes es el 616. Te digo que por eso dije, ¡ay, güey! O sea, rayando apenitas, güey. Pero digamos, no es consciente. Una cosa es que lo haya hecho Moore y otra que le hayan metido la continuidad. Es muy distinto. Que sea una constante, ¿no? Son con los 90, ¿no? Es. Que ya se maneje como tal. Sí, no sé si ya lo mete más ya de plano cuando Claremont lo mete en Excalibur y todo este desmadre que es cuando ya habla. Cuando llega Ahab y todo este desmadre. Ajá, que es esta, la hija de Captain Britain, ¿no? También. ¿Cómo se llama? Phoenix, ¿no? Que es esta Rachel Summers. Es por los futuros alternos. Sí, no, ese es futuro alterno. Ese es distinto. Exacto. Porque ese es la misma realidad, pero es una. O sea, el futuro es lo que cambia. Son líneas divergencia. Exactamente, líneas divergentes. Exactamente. A diferencia, por ejemplo, de que había en ese entonces. El universo donde Spider-Man tenía los seis brazos todavía sí, y era constante. Clarísimo lo hace. Rollo, y ¿no? sí, tiene muy claro el momento que es Flash de dos mundos, sí, como tal, ¿no? Sí. O sea, es Earth One y Earth Two. Se acabó. Uh-huh. Pero hay consistencia. Digo, de una, de una u otra manera hay consistencia. A mí lo que me sigue. Le estás metiendo varo, estás diciendo es el proyecto más ambicioso en televisión. Ajá. Y neta, sí lo fue, porque ya traerte a un güey que está en Netflix, traerte al Somebody Save Me que estaba jubilado y que también estaba en Fox, ahí está. Que había dicho que él no regresaba ni madrazo. Pero la cumplió porque el güey dijo: esas mallitas no las verán, güeyes. Y la cumplió, güey. Ni capita, ni mallitas. Ajá. Y la cumplió. O sea, estás viendo todo lo que en teoría se le está invirtiendo. para que al final te vengan con que agárrense de las manos, vamos a hacer 6 nada más. Si ya trajiste a todos esos personajes, güey, sabemos por lo que nos contó nuestro carnalito Rifka que estos eventos no son así de enchílame esta gorda, ¿no? O engórdame este chino, ¿cómo era? Enchílame esta gorda. No es así de así, ah, ya la armamos, ¿no? Que creo que es más fácil la segunda parte. Pero bueno, la onda es que ¿Enchilarla? No, engordarla, güey. Pero bueno, la onda es si ya tienes a todos los personajes, ¿por qué no los integras a la historia, güey? Ya tienes un Jim Corrigan, ¿por qué no lo integras a la historia? Si ya tienes a Flash Nighties, a todos esos güeyes, mételos a la historia, genera impacto. Genera una historia. Lo que los niños queremos ver son harto monito al mismo tiempo. O sea, George Pérez, You Were Missed. Es correcto, es lo bonito. Phil Jiménez, You Were Missed. Es lo bonito, ¿no? Que John Byrne, You Were Missed. Estás hablando, mira, curiosamente los grandes coploters son grandes artífices en esos mashups impresionantes que existen de personajes. Uh-huh. Y estás hablando de los más grandes. Estás hablando de George Pérez, estás hablando de John Byrne, estás hablando Mike de Zek, en Secret Wars. Jiménez, exactamente. Uh-huh. O sea, es el primer. Sí, de hecho sí, es el primero que se ha exactamente. Uh-huh. Que el Tintador ya no era el mismo para el número 2, pero entonces, bueno. Pues es güey, o sea. Pero sé que empieza y termina siendo Milgrom. Milgrom es las tintas, ¿no? Y las portadas. Ajá. Pero dices, güey. Es que Milgrom algo pasó ahí, algo pasó. Creo que los primeros números sí cambian, ¿no? Pues sí, porque hay un par de números de Secret Wars donde sí se ve, donde cuando se van a los mutantes como siempre, que se abren solitos, güey. Sí. Ese es el concepto, sí, desde el principio, güey. Pero donde llegan los, cuando se van los mutantes como siempre, que se abren solitos, güey, que llegan de la base de los superhéroes a la base de Magneto, ahí se ve un cambio muy drástico del estilo de dibujo. Es que Milgrom se queda, según yo, sale de la serie como tal. Ah, porque hasta donde yo me quedé, los primeros números que están preciosos y los últimos que están muy chidos eran de Zek. Que de hecho Zek acababa de hacer las portadas, ojo, nada más las portadas del Ten Nights of the Beast. ¿Ah? Y obviamente también... ¿Qué es esa parte? Sí. Y hace antes, no me acuerdo el año de publicación, pero lo de Spider-Man Kraven. También, o sea, güey, era un güey que estaba acostumbrado a eso. Entonces era 83, 84, ¿no? Es que es güey, te lo voy a poner de esta manera, es como Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Y no nada más por hablar mal de Agents of S.H.I.E.L.D., como siempre. Pero güey, estás esperando acá, y güey, queremos ver a los Avengers, y queremos ver, y por qué se hace S.H.I.E.L.D., y güey. Y lo más que ves de los superhéroes son los muñequitos en el mostrador en el primer episodio. A mí en lo particular, con todo y el Like Andy y todo ese rollo, a mí sí me generó ese... ¡Nie! Y luego, güey, o sea, sí está chido, sí, ya se murió Oliver Queen. También que a media temporada le dan un giro para poderse adaptar a lo que pasa en la segunda del Capitán América, se me fue el nombre ahorita. Claro, no, de hecho adaptan el final de temporada para iniciar Avengers, ¿no? Sí. También lo hacen en la tercera temporada. ¡Ay, tenemos un problema! Llamen a los Avengers y esto, el crossover que vieron entre televisión y cine. Y que nadie se enteró, hay que ser sinceros, o sea, porque la audiencia que ve uno, lo que ve la película, wey, no se equipara. O sea. Los episodios que salió Samuel fucking Jackson y mi futura ex esposa, Jacoba Smolder, se llama Jacoba, uh-huh. No los vi, güey, no me enteré. Cuando salió Lady Sif, salió Jamie Alexander. No, ay, sí. Ya tenemos portada. Ya tenemos portada. Y no hablamos de Legend. Ahorita hablamos de Thor. Eso, tenemos a este güey. Pero no me enteré, güey. Sí, es correcto lo que dices. Y honestamente es el mismo sentimiento de desencanto que te deja el crossover en general. El final del crossover es así como que... Y luego, lo único chido... ¿Vendrá Glick? ¿Que vendrá quién? De Glick. Sí, que ya está el Hall of Justice. Y en el episodio, sí, el último de Supergirl, sí están diciendo el Hall of Justice. Sí, ya están diciendo, ay, sí, eso sí está chido. Pero dicen Super Friends. Sí, son Super Friends, es sí, My Super, sí, Friends, Super Friends. Que al final del día son los que van en el Hall of Justice, no la Justice League. La Justice League, nerdos, ya es Snyder para acá, ya es de, no, ¿cómo se llamaba? Netzer. ¿Quién es el que escribe antes de Infinite Crisis? Cuando Arsenal pierde el brazo, cuando sale lo de Cry for Justice y todo eso. No, Cry for Justice es después. No. Sí, no, pero de esa época. Ese es Meltzer. El Meltzer. El Hall of Justice, uh-huh, aparece en la época de Meltzer. Uh-huh. Antes no era nada más para el Challenge of the Super Friends y era de... ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? No era Hanna-Barbera. ¿Sí? ¿Sí era Hanna-Barbera? Es Hanna-Barbera, es un Hanna-Barbera. ¿Cuál es así, la primera caricatura reconocida de Hanna-Barbera? Que eso fue un mega hit. ¿No es Picapiedra? No. ¿Top Cat? Tom y Jerry. Ah, ¿es de Hanna-Barbera? Hanna-Barbera hace las primeras temporadas. ¿Y después es Warner? Y después ya lo sindicalizan con MGM. Mira. Y bueno, con este dato ñoño bien inútil, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido planeta se llama tu programa. Seguimos siendo los tres miembros que te deduje a lo largo y ancho de estos dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso nos acompañarás en el tercero. Vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Sí, All right, now see this? This is a four-way road, okay? And dead in the center is a crisp new $100 bill. Now at the end of each of these streets are four people, okay? You following? Yeah. Good. Over here, we have a male affectionate, easy to get along with, non-political agenda, lesbian. Down here, we have a man-hating, angry as fuck, agenda of rage, bitter dyke. Over here we got Santa Claus, and up here, the Easter Bunny. Which one is going to get to the $100 bill first? What is this supposed to prove? No, I'm serious. This is a serious exercise. It's like an SAT question. Which one is going to get to the $100 bill first? The male-friendly lesbian, the man-hating dyke, Santa Claus, or the Easter Bunny? The man-hating dyke. Good. Why? I don't know. Because the other three are figments of your fucking imagination! Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques y que te amenacé con que lo haría con un tercero. Y aquí sigue, así como no. ¿Qué más tenemos pendiente? Bueno, ya estuvimos platicando en el primer bloque con respecto a los cambios de personalidades. De que si ahora es eres Parallax, de que si el bicho, de que no Green Lantern, y de que si el Capitán América, y que dónde quedó el brazo de Bucky, etcétera, etcétera. El segundo fue si teníamos, o sea, la decepción a consecuencia de los cambios de personaje. Y esa falta de impacto que llegan a tener las series, en particular el crossover que acaba de el anual del CW. Y aquí hay una cosa bien interesante, que son las consecuencias. Una, la primera consecuencia que vemos es que es el nuevo show, que ya lo confirmaron Katie Cassidy y Juliana Harbaki. Es que pero no está confirmado como tal por la cadena, ¿no? ¿Todavía? Pues ya en todas las entrevistas ya dijeron, ella les va a gustar. Hecho, pero la cadena no ha dicho que sí, ¿eh? Deja que terminen todos los demás shows y vas a ver. Que es Green Arrows and the Canaries. Ajá. ¿Qué apuestas a que sí, güey? O sea, sí. Tiene una lógica de llenar el mismo espacio con el mismo nombre, pero apelando si a un nuevo no público, está ¿no? Jalando y la estás manteniendo más por. Pero, insisto, es lo que comentábamos y que yo dije. Es netamente feminista el asunto. O sea, se vuelve Arrow la imagen femenina porque es Arrow y sus Canaries. Pero es no es el macho opresor con sus canarios. Y el hermano gay. Es cierto. El William es gay. William Queen. Sí, sí. Es un Queen. No, güey. Queen, no queer, cabrón. Queen, pues es una reina el güey. Sí, como es no. Correcto. Está bien dicho, güey. Pero vemos que también va para ese nicho de mercado. O sea, lo interesante es ver qué va a pasar con los ratings. No hay negros. Ah, no, sí, sí hay negros. Está los hijos de, bueno, uno. Que te voy a decir una cosa. Pero que está en Black Lightning, ¿no? Yo, Black Lightning, sí. Ya está en el Arrowverse. No, siempre está en CW, pero ya está en el Arrowverse. Aquí lo cabrón va a estar los crossovers. Porque siguen firmando en Hotlanta, no están en Vancouver, güey. Con todos los estudios que se han salido de Atlanta por movimientos políticos, ajá, a lo mejor acaban en Canadá. No lo dudo. Ahora, aquí hay otra cosa y es un error de continuidad entre el mismo show, entre Arrow y Green Arrow and the Canaries. Porque al final, otra de las consecuencias de eso que arregló mágicamente el espíritu, que nada más Star City es la chida y todos los demás que se los cargue el carajo, es que le regresan a Deagle su hija. Recordemos que Barry, cambiando el tiempo en el Flashpoint, hace que sean dos hijos. Eso ya tiene 5 años, carnal. No hagas cara así como de que nada. No, carnal, aunque no lo creas. Muy atrasado, en serio. No, pero muy atrasado. Está ya te, spoiler, carnal, perdón, güey. No importa, me sonó muy Tornado Twins. Sí. No, porque no son de Flash, güey. Estos no son por de eso, Flash. Pero me siguió sonando. No, güey, lee okay. Más, te hace falta leer más DC. Pero bueno, la onda sí. Es que le regresan a la hija a John Deagle. Ajá. Y en, pero le dejan al hijo. Le dejan a Connor Hawkey, que es hijo adoptado. Y dices, ah, bueno, pues ya te explican de dónde sale. ¿A Connor Hawkey? Sí, Connor Hawkey es adoptado. Por eso es el Hawkey. No es este, no es Deagle, ni es Stuart, ni nada. Pero en el futuro, en el 2040, en donde está basada Green Arrow and the Canaries, Connor Hawkey sigue. Y el que es el malo de Malolende, que en ese momento te lo pintan como el prometido de Mia Queen, es el hijo que ya no existe. Porque es el que es sustituido nuevamente por la original, que es la hija. O sea, es un error de continuidad, güey. No te... Es que no has visto que Barry vuelve a viajar en el fuck, tiempo. No lo dudo ni tantito. Seguro, güey. No lo dudo, o sea, ni tantito. Es la explicación, no arregla todo. Sí, no, güey. De hecho, estaba viendo... O desarregla todo, más bien. Me aventé el crossover de Elseworlds. Uh-huh. Y pues dice, ¿y ahora qué carajos hiciste, Barry? ¿No? Que es lo primero que te hizo Oliver Queen. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Pues es que sí, güey. O sea, es el meme... Ferra Miller lo ha de haber dicho. Es el meme que se usa para todo. O sea, el meme que se usa para todo. O sea, ¿y ahora qué hiciste, Barry? Está cagado porque llega al departamento. ¿Ahora qué hiciste? Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay otro Spitzer o volviste a cambiar el tiempo? Esa es la onda. Que digo, hay incongruencias dentro de... ¿Cómo lo vayan a justificar? No tengo idea. Lo que sí me queda muy claro... Porque fue un piloto hecho al aire. ¿Por qué se lo filmaron? Sí, a ver, escuchen, regrésenle 30 segundos, vuelvan a escuchar, que les caiga el 20 de lo que dijo el grupo. Pero porque está bien dicho. Lo acabaron de grabar antes de la... De que terminara de la crisis. Uh-huh. Ahora, otra cosa que también me llama la atención, spoiler alert para los que no lo hayan visto, lo que durante 8 años la gente estuvo pensando que iba a suceder antes, sin embargo no, es que por fin, John Deagle ya no es John Deagle. Ya es John Stewart. Porque su padrastro se llama John Stewart, es el coronel Stewart. O sea que las suposiciones que estuvimos haciendo durante tantos años eran correctas. Sí, sí, sí. Lo único que está gacho. Y la verdad es un buen John Stewart, ¿eh? Él. Sí. Insistí. O sea, la gran pendejada es haberlo convertido en Garden. En Black Nito. Sí, o sea, güey, no. Spartan. Sí, no. No, no es Garden, es Spartan. Es que no había presupuesto. Pues, sí. Ahora, la cuestión de todo esto es... Y era el de reserva porque siempre intentaron con Jordan, pero nunca lo lograron. No, pues es que a quién importa Jordan, güey. Hubiera sido Rainer, igual y sale luego. Pero es Hal Jordan, who gives a fuck about it? Es como si, ay, es que es del universo Marvel. ¿Y a quién le importa, güey? Esa es la misma madre. Hal Jordan y el universo Marvel juntos son la misma madre. No, Fes Carnal, no pongas esa cara de te va a romper tu madre, güey. Vuélvelos a insultar. Y pondré mis posts anti-DC. Pero bueno, volveré a malinformar a la gente y crearé el bad word of mouth. Exacto. Con Birds of Prey and the One Emancipation of the Fantabulous Harley Quinn. Ajá. Según Jimmy Palmiotti está fascinado y que por fin hicieron algo como los cómics, güey. Híjole. Quiere decir, voy a ganar unas regalías. Es que Palmiotti es una opinión muy tendenciosa. Seguramente, quieras que no, sí le va a tocar varo, porque dice sí reparte varo generalmente a sus creadores. Sí. Starling declaró que ha ganado más por... ¿DC? DC que por tanto. ¡Está cabrón! ¿Eh? Está gacho, aparte. Pero también Starling también la ha cagado mucho en sus momentos. Pues ni tanto, güey, porque ya está demandando al gobierno de los Estados Unidos por usar a Donald Trump, por estar usando su imagen para una campaña política. Contanos. Ah, yo te iba a decir, ¿está usando Thanos? Ajá. No es nada brillante, güey, pero o sea, eso ya en Estados Unidos, manches. Igual que en México, güey, ya no importa, ya no importa, eso ya está de más. Tus bandas te justifican. Sí, ya, pero bueno, entonces el punto de todo esto es que ahora no es lo preocupante, es lo interesante para nosotros. Sin embargo, como bien mencionaste, carnal, es preocupante para el CW, güey. ¿Por qué? Porque entonces el Green Flash Arrowverse se está convirtiendo en agenda, en series de agenda. Para mí tiene... Es un universo de agenda. Para mí tiene, desde que dejé de ver el universo, honestamente, que es de agenda, desde que sale Legends, va esa tendencia en la segunda temporada y empiezan a tropicalizar todos los programas, a convertir a Supergirl. ¿Los empiezan a tropicalizar? O sea, ¿los empiezan a volver latinoides? Pues eso más es tropicalizarlo. Pero te puedes tropicalizar con agenda. No, también. Eso no, eso es tipificar. Sí, porque topic es... No, sí, topic. No, es, sí. En español es sí, tipificar. Sí, te fuiste a topic, ¿no? Es sí, tipificar. Es topificar. Bueno, tropicalizar es cuando lo vuelves latín. Bueno, eso porque te sonó tropical. No, es que ese es, por eso se tropicaliza, güey. Porque se vuelve hacia los ¿Tropic trópicos. ¿Tropic Thunder? No, hacia los trópicos. Por eso, Tropic, Tropic Thunder. ¿Tropic Thunder, sí? ¿Es latino? Sí. ¿Pero dónde estaban? ¿Es latino? Los trópicos, ¿tú pero dónde estaban? Hacia los trópicos, ¿no? Estaban hacia abajo. Es más porque va a los trópicos, estoy de acuerdo. Sí, porque va a bajar. That's why I ask for. Pero bueno. Pero mira, sí siento que va eso efectivamente CW. O sea, de hecho, ¿cuál es la cadena que más premia o tiene nominaciones en los chats? Siempre. En televisión. Porque Marvel no tiene series de televisión así, güey. Cloak and Dagger se ha sido nominada. Sí. Pero Cloak and Dagger, no sé, ¿qué tiene? Y Runaways, quedamos, ¿no? Pero Runaways tiene personajes gays. Es correcto, pero sabemos que... Es Runaways, ¿no? Porque... Otra que pudo haber sido nominada para premios, que sí era muy tipificativa, muy de tópico, muy, muy tipificativa. Como se diga esa mierda. Bienvenidos a la... ¿Clases de español? Sí, sí, exactamente. Bueno. Para, si dicen amigues, no se pueden quejar de cómo hablamos. ¡Tusa! ¡Rápido! No sé qué. No, hasta hace como 3 días lo entendí esa pendejada, pero bueno. Ay, es una pinche canción, sí, ¿no? De la Nicki Minaj, sí, o algo así, ¿no? Wey, ¿con quién, a ver, quién? Critica, no sé, he tratado de ver, pero me da huevo. Critican a la Nicki Minaj porque dice Nara en lugar de nada. Ustedes hablan español y dicen Aiga. No mames. Pero bueno. Aiga ha sido, sí, como Aiga. Como Aiga ha sido, sí, exactamente. Ustedes hablan español y dicen Aigan. Fuiste para afuera, saliste para afuera y te metiste para adentro, subiste para arriba y te bajaste para abajo. O sea, no mames. Ay, qué rico. Dame una razón, güey, dame una razón. Pero bueno, el punto de todo esto es que está... ¿Cómo se llama la de los mutantes? X-Men, la de la que hicieron, Que era pues muy que buena serie. Donde salían la primera temporada, los Gifted. Gifted. Sí, donde estaban las Stepford, que... mira, ya tenemos como 4 versiones de portada. Si fueran Patreon, a lo mejor tendrían 4 portadas con 4 personajes diferentes. Uh-huh. Oye, esos 16. Estaría muy machín, güey. Pero bueno, la onda es que... Sí... Si hay, por ejemplo, no molesta un falta dormir. Nos falta ver todavía no, y no molesta en lo que van a hacer con Thor. Es que es correcto, una cosa es cuando es orgánica y otra es como es a huevo. O sea, sabemos, mira, quieres que no, Supergirl la jodieron. Sí. La serie, ¿no? Por meter todo el tema y en In Your Face. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, Legends. Cuando se les olvidó que la protagonista era Supergirl. Ajá, Legends, por ejemplo, lo empezaron a manejar bien. Katie Lutz la manejaron muy bien. Desde es un Arrow. Personaje muy bien manejado. Sí. Pero de repente empiezan a defecar a los demás. Ese es el problema. Uh-huh. Entonces, sabemos que una cosa es hacer algo y otra traer una historia para contar. Y el problema es que parece que han perdido las historias para contar. Que se ve, por ejemplo, en lo que vimos, en ese crossover, en el hecho de, por ejemplo, traes una historia en Black Lightning y está muy clara. ¿Y por qué? Porque sale del cómic, es una construcción del personaje. Sí, no, y en el cómic era gueto, güey. Exactamente, y lo escribe McDuffie, y por si es McDuffie, ¿no? No, ¿quién es? No. Es, no, fue el Black Lightning, la historia. Desde uno de los creadores es Boniden, Trevor Boniden, no, Campanella. Que... Campanella. No, no era Campanella, no. Pero por ahí va el nombre. Se me va el nombre ahorita. Sí, ahorita sí. Pero era de gueto. Pero vemos las historias, ¿no? Que tiene una intención. Pero de repente se ha vuelto mucho el aspecto de buscar sobresalir. Por ejemplo, Bad Girl, o sea, Bad Woman. El hecho que te dice, oye, sí, poca madre, pero no es una serie para hombres. Por eso triunfó Charlie Angels, güey. Sí. Te aseguro, mira, sin saberlo, o sea, estoy diciendo un dato al aire, pero te aseguro que la audiencia hace 5 años de CW, yo creo que era un 80% hombres. Sí. Sí, así, a ojos cerrados casi lo puedo apostar. Sí. Y ahorita... Bueno, que había muchas mujeres, porque honestamente todos los actores que han puesto en todas las series de CW, las fans de los actores están, pero sí, peligrosas, güey. Ah, bueno, pues sí, como no. ¿Cómo se llamaba esta, la de los vampiros? De Vampire Diaries y luego de Originals, que era el Waste Summer, Somersault, whatever, el salto mortal, el que sale... Ah, Somersault es Ian Somersault. Ajá, ese güey es desde Lost, tenía una cantidad de fans estúpida, Y era el que decía que iba a ser Bruce Wayne en Smallville y que al final no. O sea, ese güey tiene unas fans... Los Winchester, güey, de... Güey, y siempre ha sido fanservice, o sea, a quien le moleste... Creo que hay más fans desde Stephen Amell mujeres que hombres, güey. Sí, pero siempre ha sido un fanservice, o sea... Quieras que no, te ponen güeyes guapos y mujeres guapas. ¿Por qué? Porque venden, digo... En las sabias palabras de... Gusten o no, pero pues sí es, güey. En las sabias palabras de Calista Flockhart en la primera temporada de Supergirl, ustedes parecen el cast políticamente correcto, correcto. E intrascendente de cualquier serie de televisión. No, güey. Sí dice de CW. De CW, sí, pues sí. Es genial, o sea, es que eso se pierde cuando sale Calista. Sí, carajo, güey, neta, o sea... sí, güey. Cuando se va de CBS, de Supergirl, y ya no puede criticar a la otra cadena, güey. Pero, te digo, esa es la cuestión, que sí... No, para nosotros es interesante, pero para la televisora debe ser preocupante, güey. Es que eso me preocupa. Porque hasta las minorías son discriminantes, güey. Porque ellas me dicen, sí, oye, güey, es que ya hay una lesbiana así, pero no es una lesbiana como soy yo. Entonces, a mí en lo particular no me representa. Oye, este negro, es que no es lo suficientemente negro. O, está muy negro. Es correcto, las dos cosas se oyen, ¿eh? Sí. Es así de imbécil. Es así que dices, güey. Lo que decía Nuclear World la semana pasada. Uh-huh. No quieren representación, quieren verse ellos. Sí. Es algo súper egoísta. Pues primero que hagan el ejercicio para que se vean así, cabrón. No mames. Y eso te habla, ese es un problema, ¿no? Porque lo vimos y está interesante porque vamos a ver qué pasa con los ratings de CW ahorita que termine, porque realmente pues doy por terminado la Arrowverse como tal, uh-huh, a pesar de que van a existir una Arrowverse que él mismo creó. O sea, es lo ridículo. O sea, es el paralelismo. Se convirtió en el Flashverse ahora. Sí, aunque sigue siendo la Arrowverse, porque pues, el que hace, por lo que me platicaste en el final de la serie y todo, el que crea nuevamente el universo, sí, es Arrow, ¿no? Como tal. Entonces es su legado y aparte tiene el derecho porque es... Se la rifó. Y es el primero. Es el Iron Man. Es correcto. De CW. Es el Iron Man, pero con un final a la Capitán América. Sí. A la Endgame, güey. Esta mamada que... Así, ¿y esta mamada qué, güey? Exacto. Entonces vemos que va muy en ese tenor la historia. Sí, odio Endgame. Que ya me estoy dando cuenta que sí odio Endgame. Pero sigo sin entender. Yo también, güey. ¿Cómo la odio, cabrón? Pero bueno, eso ya son mis pedos. Yo soy bueno, feliz eso. No, tú eres Marvel, pero obviamente vas a ser feliz. Yo no, yo también fui muy feliz. Tú eres muy güey, tú eres Warzy, güey. Te la metes en la tona a ti también, güey, no mames. Pero bueno, no, como dices, el problema aquí es que realmente, o sea, se están perdiendo los valores y la moral, no. Se está perdiendo una base de fans, de números, de audiencia, que son importantes para la televisora, güey. El Wookiee dijo y le propuso como tal, fuera, dice, pero puedes capturar a todas las minorías. No hay nada que haya capturado todas las minorías. No, está no. Muy cabrón. Güey, ni siquiera porque las minorías se discriminan entre lo mismo, lo que platicamos la semana pasada. Lo que estamos diciendo ahorita, güey, ¿no? O sea, es negro, pero no es lo suficientemente negro, o no, es demasiado negro. Ese es un pedo, ¿no? Es gay, pero es que no es lo suficientemente gay. Ah, no, eso está muy gay. Eso se lo dijeron a... ¿Batwoman? A Batwoman. No se ve lo suficientemente lesbiana. ¿Quién? Güey, Ruby Rose sí se ve más. Ella dijo, ¿cómo que no me veo lesbiana? Pues si soy lesbiana. No, es bisexual. No, eso ya fue después. Ya, ok. Después se acordó y dije, nah, sí le he puesto. Así que, ah, Jason Statham. Ah, ok, sí, soy. Sí me lo doy. Sí me lo doy. Pero está... Lo mejor de dos mundos. Sí, sí. No, está muy difícil, ¿no? ¿Quieren un comentario como los tipos de estripando que hacemos y esto? O sea, muy ojéis. Y para centrar la realidad, es, señores, hay una cosa en la literatura, en el cine y todo, por la cual las obras trascienden, se llama universalidad. Exactamente. No particularidad. Sí, ¿no? El hecho de no me representa a mí está muy jodido. Es más fácil representar, no un negro, gay, de 55 kilos, con sida, muy encasillado en su personaje. No, a decir, es un hombre genérico tratando un tema de amor que es universal. No es lo mismo con eso lo cual que las obras. Es correcto, exactamente. Pero, ¿qué va a pasar con esas obras? No van a trascender. No. Jódanse. Se oye muy culero. Por pero eso, así es. Pero fíjate, yo creo que por eso Arrow sí trasciende, porque no es de gente. Arrow no es de gente. Y ya no tenía cabida entonces. No. Bueno, es que overdue his tenure, como tal. Sí, ¿no? Sí, no, ya había contado lo que tenía. Ya él mismo le decía, ya contamos todo lo que teníamos que contar, ya gracias. Sí, ya me estoy refriqueando. Pero, sí, pero bien, es el único que no es de agenda, güey. Aunque es incluyente. Pero sale no la primera que sale en el universo y por eso le dan su programa, Kitty Lutz. Sí. Pero que no empezó así. No. Que no empezó así. Dándose a Green Arrow. Que no, pues de hecho pendeja, sí, hasta la ahogó, güey. Sí, pégate unos clavos. Ahora respira al mismo tiempo. No se puede, ¿verdad? Vamos a jugar al Titanic. Ya te moriste, mendiga. Pero bueno, pero así es esto. Entonces, aquí es donde está lo preocupante. Y por fortuna o por desgracia, Marvel no está siguiendo esa... Por fortuna, eso es inteligente. ¿Quién sabe, güey? Y ojo, el universo cinematográfico de DC no he visto, obviamente, porque todavía no lo sale. ¿Lo he hecho? Ese es mucho más cerrado, ¿eh? No, por lo menos, Verso Project no lo he visto, no sabemos qué tan queer puede ser o qué tan de agenda puede ser. Todo pinta que puede ser de agenda, o sea, tanto feminista... Pudiera. Tanto feminista que sabemos muy puede bien. Puede que lo estén anunciando así y al final no lo sé. Bueno, sabemos... Sale Iván McGregor, güey, no puede ser así. No, y Black Mask sí es gay. Y es loca. Ajá. fuck. Sí, así puede, es. Digo, puede que la estén anunciando así y al final no lo sé. No, y es, no, no es gay, es medio loca, aparte. ¿Y Juan McGregor es loca? No, está casado. No, tiene, Mask. Ah, ok. Ah. No, Black Mask. Ok. Y sí. Está en una compañía de maquillaje. O sea, ¿qué querías? Es Birds of Prey, pero también sé que uno de los personajes iba a ser para otra artista bastante reconocida y no quiso que opacaran. ¿A Margot Robbie? A Margot Robbie no la dejó entrar. Pues, güey, sale David Elizabeth Stewart, güey, ya con eso ya pacó Margot. Pero no tiene star power. Sí, esa es la cosa, güey. ¿Quién? La que sale de Hunters. Mary Elizabeth Stewart. Ah, Mary Elizabeth Winstead. Sí, Winstead, Winstead, cierto. Y que es la chica Ramona, ¿no? Sí, Ramona Flores. Que ahorita se ha comentado que Scott Pilgrim, no, así la madre. No manches, Scott Pilgrim... Dos, no jodas, no tiene otra historia, es un güey de hueva. Sí. Que lo interesante es que lo mandan a la chingada, los ex sí. Eran más interesantes. De hecho, ya, es la única que está totalmente basada en el cómic. Pero bueno, la cosa está así, banda. Déjense de hacer pedazos. Ajá. Y bueno, siempre hemos dicho, las agendas no venden. Ajá. Nunca van a vender. Podrán llamar la atención, podrán levantar ámpula durante un periodo de tiempo. Muy breve, en My Not So Humble Opinion, eventualmente la gente voltea y dice, puta, ahí vienen a dar lata otra vez. ¿Por qué? Porque se vuelven extremistas. De sí, te vuelves, ¿cómo se llaman? Tecnocasa, güey. Te vuelves a Tecnocasa, cabrón. ¿Cómo se llaman los de los Hare Krishna, güey? Sí. ¿Quieres un librito, güey? O sea, es la misma madre, güey. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, carnal. Híjole, bueno, ya les recomendé Thor. Ya sí. Les dije el final. Sí, ya les jodimos ya. Todo, pero van dos números. Es una apuesta segura. Sí. Yo creo que es un gran sucesor. Lo que viene en Thor está bastante interesante. Y hay otro cómic muy interesante que salió. El que está escribiendo se me fue. Black Stars from Above. Ah, sí. Va en el número 3. Lonnie. Gran historia. Sigue con ese ambiente tenebroso. Muy bien construido. Que van el tenor y ratifico también la película que recomendó mi carnalito El Faro. Uh-huh. Está muy chingona. Ya van dos semanas, no vaya a ser reseña, güey. No, vale. Ya se dio cuenta que Pattinson sí actúa, güey. No, Pattinson nunca me quedó la duda, o sea, no lo vi. Te voy a poner a escuchar programas para que veas lo que dije. Yo jamás dije que Pattinson era un mal actor. No, lo que él dijo es que no le gustaba visualmente. Se me hace mierdero. Corrected y sí. Ofrezco una disculpa. Sí, sí. O sea, Ian fue el que empezó a decir, es que es buen actor. Yo no lo he visto, pero no es me... Es más, yo no vi ni Crepúsculo, o sea, no te puedo juzgar bien. Ni por no, Crepúsculo. No te pierdes nada, güey, haces bien. Nunca, y las de Harry Potter creo que salen las últimas. Salen la 4. Yo me enteré. Ay, cabrón, ni me enteré, güey. Yo me enteré que sale en Harry Potter hasta hace dos semanas. ¿De qué sale, güey? Es Cedric Diggory, el primero que mata a Voldemort. Y después se vuelve... ¿Qué mierdas es Voldemort, güey? Odien, o sea, el güey que se pone el polvo en la nariz y la pierde, güey. Es Lucía Méndez, cabrón. El extraño regreso de Lord Voldemort Salazar. ¿Es este güey el de Die Hard? No, ese es Rickman. Snape. ¿Eh? Ese es Snape. Severus Snape. ¿También es malo? No, no, ¿a quién importa, güey? ¿A quién importa, güey? Es el agente secreto, maldita sea. Y por cierto, está el rumor de que quieren regresar al cast para hacer otra secuela, ¿no? Que este güey a Rickman lo van a traer desde... No, a todos los potterianos, o sea, todo el elenco Potter original, como que dicen, chin, le estamos cagando bien feo con lo que sigue, que son con las precuelas. Exactamente. Raro, una precuela está fallando. Nunca lo vi venir, güey. Cuando me hagan caso y entiendan que las precuelas son intrascendentes... Van a volver a funcionar. ¿Qué precuela ha sido, güey? El episodio 1, 2 y 3, Rogue One. Mamá. ¿A qué te gusta? No, ya estoy diciendo. No, es que mamá. Ah, sí, es cierto. Mamada, güey. No, pero bueno, te recomiendas, Buki. Una que es precuela y sí es buena, la segunda de Indiana Jones es precuela. La de Harrison Ford. Entonces, güey. No, pero tienes razón. Pero es precuela. Es buena. O sea, sí. No puedo decir no porque no la he visto, güey. No me odies. No he visto ninguna película de... En mi vida he visto algo de Indiana Jones. ¿No? ¿No? Órale. No, y no es por mamón de caña. Sí, no. Yo nunca voy a ver... Pinche no. Raro. Uy, déjame. No, de ese raro. No dije nada. Uy, déjame en paz, vamos. Ah, ok. Perdón. Uy, me patiné, perdón. Se me fue. Bueno, en recomendaciones, ayer salió... la nueva temporada de Diableros. Está buena. El primer episodio solamente pude verlo. Está muy bueno. los cinco primeros minutos ya es para que te dé mucha risa. Es que Diableros tiene buena producción dentro de lo que cabe. No se la reseñes, güey. No, yo he visto el primer capítulo de la primera. Güey, medio bloque te lo llevas tú, güey. No, está... Realmente es muy divertida, está bien escrita. Las que salen de hijas del... En la primera temporada del rival del Diablero. Hay un chiste recurrente sobre el nombre de ellas. Y al final te explican el chiste y sí está muy cagado. O sea, se avientan un Peter David. No, porque este sí te da risa. Está bien hecho. Los chistes de Peter David son buenos. Después de 3 años de que lo está contando, sí, no, ya y no. Y aquí es una temporada de 8 episodios, entonces está muy bien. Uh-huh. En cine está... Porque hablas... Son como 3 años de comedia. No, 8 episodios en 8 meses. Peter David se los aventaba. No, porque Netflix te los avientas. Un binge watch. Sí, no, no aplica. Sí, no, no aplica. ¿Tú que hablabas de que se están perdiendo los valores? Leo el tight paperback, güey. Ya, güey. No sean mamones. Chale, ok. Bueno. A ver, los invito a que encuentren un programa más divertido que este. Eso que ni que. Sí. Y para que no se pierdan los valores, vean Jojo Rabbit. Uh-huh. Esos eran valores. Vean... Sí, sale Scarlett Johansson. Y aparte ahí vemos el gran cineasta que es Taika. Sí. Taika es muy buen cineasta. Hitler. La gran analogía de los Beatles con Hitler... Ya si con eso no entiendes por qué llegó al poder Hitler e hizo lo que hizo, es que si estás muy imbécil. No, you need this love. Técnicamente. Y para los que extrañen a Clarky, vean Cindy la Regia. Porque ahí lo Eso lo tengo que ver, güey. Eso lo puta tengo madre, que ver. Güey. Es más, la voy a ir a ver nada más porque sale ese cabrón. Le voy a tomar una foto y se la voy a mandar por en favor. El cine. Sí, güey. Me cae que sí, güey. Y además por WhatsApp para que yo la vea también, güey. Porque no, yo no pienso gastar no esa pagar por esa mierda, güey. No hay... Dicen que está divertido. No, ¿sí? Sale Regina Blandón y esa tipa así como que. De hecho, por ella la vi. Está cute. Está chida. Está cute. Es que Regina Blandón no es bonita, pero tiene ese cute. Pues está mejor que Regina Durón, güey. Entonces, mejor le voy a decir. Ay, por eso, estos guangos, por eso no tenemos el redoble de por eso no tenemos cada miércoles no pueden oír, pero bueno, yo rápidamente les voy a recomendar en cómic, aunque eso no lo creas, es de la serie de los 100 Giant Pages, o sea de Walmart Comics, es Titans Fury Rage, así se llama. Ya están empezando a salir para Direct Sales, no nada más en que era, ahí lo que nos damos cuenta es que en los cómics de Walmart, a DC Comics le vale madre la continuidad. Cosa que se le agradece. Le agradece. Ajá, y se disfruta. Los primeros 6 números están escritos y dibujados por Dan Jurgens. Tenemos a unos Titans como que entre las series de las últimas películas de Justice League vs. Titans y todas esas madres. De ese estilo tenemos a un Robin que es Tim Drake. Ajá, con el equipo no está Cyborg, es básicamente Raven, Beast Boy, Tim Drake como Robin y Starfire. Bien, eventualmente se agregan Hawk and Dove, el villano malo de Malolandia. El primero no les voy a decir cuál es, el segundo tampoco, pero tiene que ver con series de televisión, bueno, con series de streaming de CW, de DCU, de la plataforma. Está muy entretenido, está muy bien armado, está muy concreto, o sea, no es de puta, voy a ver aquí en cuántos números acaban este arco, no, son arcos de 3-4 números a lo más. Ahorita va casi al final del segundo arco, que son 2 números. Honestamente, Dan Jurgens, bien en el dibujo, bien en el guión, me está sorprendiendo la calidad de escritura que está teniendo Dan Jurgens, a diferencia de el surgimiento que tuvo, yo creo que con Superman desde Rebirth. Desde Rebirth, es correcto. Y neta, se lo aplaudo. Y también su, ¿cómo se llama el personaje que creó? Que también lo escribió muy bien después de que lo dejó Jones. Buster Gold. Buster Gold. Sí, exactamente. Pero acá, no, esos son Titans, Fury Rage, está bien. Y en la serie de televisión, se los vuelvo a recomendar, la recomendé la semana pasada, pero como sé que son muy idiotas, bueno, véanla, Star Trek Picard. Van dos episodios. Es un thriller policíaco, muy bien armado, retoma elementos para los fans de los Trekkies de Next Generation. Olvídense de la normal, de la de Kirk, no, esa manda la del carajo, la de Next Generation. Está muy bien armado. Yo les iba a recomendar para aquellos que no han visto, ahorita aprovechando, los que no vieron Swamp Thing, ahorita la está sacando HBO. Lo más curioso es que la está sacando semanal. Uh-huh. No la sacó en Binge Watching. Ok, eso sí. Esto está bastante interesante porque saben que trae un producto de calidad. Uh-huh. Que ojalá HBO le meta barro y digas, güey, pues le estamos cagando. Trátelos a Vancouver y armémosla aquí. Está cañón porque la están sacando como lo hicieron con las series que les interesan, como Watchmen, y sale con su podcast semanal. Ajá. Entonces está muy interesante ver ahí, me interesó, o sea, yo ya la había visto. Realmente es una gran serie. Entonces, una la verdad, serie. Ahí te das cuenta la calidad que traía este... Para mí es la mejor serie del 2019. Something, para mí. No, para mí es Watchmen. No estoy preguntando si para ti también. No, no, por eso a mí, dije, güey, no, a mí sí, qué no, chingo, Watchmen, qué chingos me importa, pero, madre mía. Che, güey, se está muy grande. Es el negro de WhatsApp, güey. Me engañan, cabrón, no manches. Exactamente, pero... Digamos, saben el producto y para los que no han visto, lo pueden ver en una experiencia HBO, ¿no? Sí. Como le gusta HBO y de la calidad de HBO. Exactamente. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre de todo el equipo, se conoce, los hace mi carnalito Zico, el buen Wookie, Nightboy, en ausencia de Dan Campos. Agradecemos su compañía, los esperamos la semana que entra. Sin antes olvidar que agradecemos infinitamente el apoyo de todos nuestros Patreons, porque nuestra armada está compuesta de... Ah, ¿verdad? Lo estoy agarrando. A ver. Ven cómo los tengo que andar arreglando, güey. Sí, empecemos por ahí. A ver, ¿quién lo trae? Acá el joven, ¿no? A ver. Sí, muy, muy buenos para interrumpir, muy buenos para todo. A ver. El mayor Espíritu Juan, la mayor a Velasco Alejandra, mayor Díaz Rodrigo, Capitán Rosas... Federico Rosas Federico. Capitán Rosas Federico. Sargenta Federico, Ramos Carolina. Sargento Rosales Jaime. Sargento López Jorge. Sargento Nieto Mauricio. Exactamente. Gente muy chida y muy conocedora. Sí, exactamente. Y porque obviamente este programa es posible y todo lo que viene es posible gracias a ellos. Para su apoyo. Powered by Patreons. Exactamente. O Ahoy Comics, una de dos. Pero bueno, y si no hay nada más que agregar, carnal, en tus sabias palabras, eso es legal, güey. Sí, sí, sí, vámonos. Sí. Your sister and your mama too. You're still here? It's over. Go home. Go.